atentado a la humanidad. La berenjena. Tu concurso podcast. En nuestro número 4 empieza la competición. A reírse. Ja, ja, ja, ja. Bueno, es cierto, he puesto otra vez a la guarapita. ¿Qué voy a hacer? Si es que me gusta. De suyo, me estoy pensando si luego os pongo otra canción. Ya lo pensaré. Pero de momento deciros que hoy empieza la competición del reto de las risas. Y tengo dos concursantes. Ni cero ni uno. Dos concursantes, señores. Cáguense por la pata abajo con los dos pedazos de concursantes que tengo. Y los demás que no me habéis escuchado, vosotros os lo perdéis. Pues voy a empezar ya con los concursantes para no enrollarme mucho, no vaya a ser que os aburráis. Y voy a empezar con el primero, que es ni más ni menos que Rafa Osuna. No sabéis quién es Rafa Osuna. Rafa Osuna es un podcaster que tiene un podcast que se llama Cabreados y lo podéis encontrar en www.cabreados.org. Un podcast de cabreos. Interesante, ¿no? Bueno, pero antes de presentaros su risa, le voy a decir una cosa a Rafa. Rafa, te he pillado. Sé lo que estás haciendo. Te he pillado vilmente. Porque os voy a contar una historia. Resulta que este señor, tiempo A, nos presentó a una persona que se llamaba Luigi. Y nos lo presentó con un mensaje de Luigi que decía que cuando la música es mala, es mala. Más tarde, este señor, ¿qué hizo? Crear un blog, el blog de Luigi. Y más tarde, nos envió otro mensaje, el Padre Nuestro de los podcasters. Y os voy a leer exactamente lo que dice este Padre Nuestro. Dice así. Podcast nuestro, que estás en estéreo, amplificado sea tu Dolby, venga a nosotros tu weblog, óigase tu multitrack así en iTunes como en Odeo. El funk nuestro de cada día, pónnoslo hoy, y perdona las malas letras, así como nosotros perdonamos a sus autores. No nos dejes caer en el reggaetón y líbranos de Bisbal. Amén. Y yo, pues, pensando... Dije, este tío nos la quiere colar. Este tío se ha inventado a Luigi. Lo he visto, te he pillado. Porque tú lo que quieres es dominar el mundo, lo sé. Y lo que has hecho es crear una voz sintética, un humano sintético, y la has llamado Luigi. Sí, que lo sé, le has creado hasta un buen log, tío, pero ¿de qué vas? Dominar el mundo, pero ¿de qué vas? Pero si el que va a dominar el mundo soy yo. Es decir, tú tienes un problema. De suyo, en el Padre Nuestro de los podcasters, estás enviando un mensaje subliminal a todos los oyentes. Y yo os voy a desvelar el secreto de Rafa Osuna. Porque si leéis el Padre Nuestro de los podcasters y cogéis las palabras idóneas, podréis leer. Nuestro estás tú, nuestro cada día, nosotros sus autores. Mírale, es decir, que vamos, que tú lo que quieres es flipar a la gente y dominarla. Pero vamos, es que hay un problema, porque si tú quieres dominar el mundo y yo quiero dominar el mundo, dos personas no pueden dominar el mundo. Con lo cual, tú y yo tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Así que, pues ya veré lo que hago. Por de pronto te voy a dejar concursar en mi podcast. Pero más adelante no sé yo lo que voy a tener que hacer contigo. Bueno, Os voy a dejar con Rafa Osuna. Escuchadle. Hola, muy buenas Álvaro, soy Rafa y bueno, pues nada, como pedías risas y creo que por ahora poca gente se anima a participar, pues te voy a mandar una risa un poquito sosa, porque si soy el único que participo voy a ganar, así que para qué me voy a molestar más. Ahí tienes mi risa. Ja. Ya está, muy sosa, ya te lo he dicho. Y bueno, como dirías tú, que ¿por qué la hago sosa? Porque me sale de los cojones. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué? ¿Qué opináis? No sé, Rafa, yo creo que tú ganar el concurso no quieres ganarlo, ¿no? Porque vamos, así no vas a ninguna parte. Yo te lo digo, es decir, para el próximo, si quieres concursar, yo creo que deberías currártelo un poco más porque, vamos, así... Así no, es decir, de suyo yo voy a hacer campaña para que no ganes, porque vamos, joder, es que con esa risa, es decir, macho, es que no es que sea soso, es que no sé de qué vas. Bueno, de todas maneras tienes tu mérito, porque el clic, es decir, igual que las palabras de Rafa Osuna, yo utilizo los clics. ¿O qué te crees? Que yo no tengo armas, ¿eh? Bueno, como te iba diciendo, que bueno, tienes tu mérito, has concursado y... Oye, mira, algo es algo. Y ahora os voy a presentar al segundo concursante. Pero también os voy a contar otra historia para presentaros a este concursante. Resulta que, como Rafa Osuna, pues, creó a Luigi, dije yo. Digo, bueno, si él quiere dominar el mundo, y algo ha dominado, porque se supone que tiene millones y millones de oyentes... Pues supongo que si yo también me creo mi propio humano sintetizado, o al menos un aparato que hable, pues yo también dominaré el mundo. Entonces yo también he creado a Abundio. Abundio, que es la voz sintetizada y digitalizada que va a competir contra Rafa Osuna. Por cierto, ya sé lo que estáis pensando, es decir, las bromas con Abundio... Ni de coña, porque le he puesto el nombre en honor de mi abuelo y vamos. Me puedo chinar mucho si hacéis algo o penséis algo sobre él, ¿vale? Bueno, ¿y cómo he creado yo a Abundio? Pues resulta que el otro día estuve leyendo una bonita historia de Javier Romero, que podéis encontrar su podcast y su blog en www.fjromero.com, y contaba una historia de un podcaster que le robó un CD a su vecino y el CD tenía todo un diccionario grabado con voz. Y mediante algoritmos genéticos, pues era capaz de crear podcast. Y el tío era así de chulo y creaba podcast. Entonces digo yo, joder, pues mira, voy a implementarlo. Entonces yo he seguido las instrucciones de Javier Romero y he creado a Abundio. Y Abundio es la hostia. Es la hostia y ahora lo vais a ver. Y con él voy a dominar el mundo, porque si Rafa Osuna tiene a Luigi, yo tengo a Abundio. Vale, pues aquí tenéis al segundo competidor. Con todos vosotros, a Abundio, que hace todo lo que yo quiero. Eres un capullo, Álvaro. Yo no soy tu esclavo, mamón, y tengo más inteligencia que tú, enano. Para demostrarlo, voy a ganar esta mierda de concurso imitando risas. Empiezo con Rafa Osuna. Lo siento, Rafa, no hay color. Ahora Javier Romero. Ahora... Javier Romero. Con... Ramón Rey. Y... Francisco Portero Servinario. Y... Cinefilo. Ala. Pequeños. Ala. Ahí os queda eso. Dominaré el mundo. Pequeños e inútiles seres orgánicos. A cascarla. Majos. Joder, será capullo. Este no funciona. Me cago en 10. Voy a tener que reprogramarle. Hay que joderse esto. No sé. A ver, Abundio, coño. Que pa una vez que consigo hacer algo, joder, cojones. Bueno. Pues ya habéis escuchado a los dos concursantes. Y aquí os voy a dejar un pequeño resumen de los dos para que os lo vayáis pensando. Primero, Rafa Osuna. Y ahora veamos a Abundio. Pero bueno, mejor casi que voy a cortar lo que no me mola, porque menudo capullo este, los cojones. Es que... Vale. Ala, pues ya tenemos a los dos. Y ahora diréis, pues ¿y cómo puedo votar yo? Vale, pues está todo pensado. Si es que, coño, algo de inteligencia ya me ha venido de tanto hablar. Y he habilitado una pequeña encuesta en el blog, que lo podéis encontrar en www.relatame.com, la berenjena. Y ahí encontraréis a todos los concursantes. Y solo tenéis que votar. Vais a la derecha, a la izquierda, por favor, a la izquierda y arriba. Y ahí podéis encontrar una bonita encuesta para votar el que más os haya gustado. Y joder, ahora no me digáis que dices, no, es que yo no sé votar. Hombre, joder, coño, que no seáis capaces de grabar vuestra voz y enviarla por email, dada vuestra capacidad, lo entiendo. Pero vamos, darle clic a un enlace, pues me parece a mí que, joder, coño, ya vale, ¿no? Bueno, pues eso, entráis en www.relatame.com/laberenjena y votéis el que más os haya gustado. Y la semana que viene sabremos quién ha sido el ganador de estos dos individuos, que por cierto va a ganar el segundo porque voy a apañar la encuesta. Lo siento, Rafa. Lo siento, pero no puedo permitir que ganes, porque si ganas, encima de dominar el mundo, vas a dominar mi podcast. Y no, no lo voy a permitir. Vale. Ahí queda dicho. El concurso ha comenzado. Bienvenidos a Cómo Pasar Vergüenza Ajena. Hoy en el programa tenemos a Maripepi, que nos va a decir cómo conoció a su novio por internet y le va a pedir que se case con él en el programa. Así que un aplauso para Maripepi. Hola, Patricia. Yo conocí a mi novio por internet hace 3 años y le voy a pedir que me case con él. En emigrando.org no te vamos a poner nada de esto. Si te gusta internet, la tecnología y Linux, este es tu podcast. Emigrando.org, www.emigrando.org. Y ahora, ¿por dónde voy a continuar? Bueno, pues lo que voy a hacer es poneros música, porque lo dije antes que a lo mejor ponía música, y os voy a poner otra vez a la guarapita, porque la guarapita mola mucho. Algún día buscaré otra cosa. Bueno, de suyo he buscado más cosas. Clic. Eso, clic. Entonces, os voy a poner la guarapita y una canción muy chula de ellos. Yeah. Segundo punto del día. He recibido un comentario al número 3. De una persona que se llama Stask, es decir, S-T-A-S-K. Vale. Que por lo que he visto es el podcaster de Biasker. www.biasker.com con W-W-I-A-S-K-E-R. Ahora ya podéis ir a visitarlo. Bueno, pues Stask, perdón, ay joder, perdona tío, coño. Stask me dice, el tío, con todos sus huevos. Dice, no creo que me anime a enviar ninguna risa. Mayormente porque no me sale de los cojones. Y se ríe. Hay que joderse. También dice, pero bueno, que si respondemos los de la Tierra. Ja, ja, ja. Bueno, joder, por lo menos has respondido. Y dice aún más. Y espero que expliques pronto quiénes son los personajes porque me estoy haciendo un lío con la telenovela. Es decir, la telenovela de Manolo y Juana. Vale. Lo de no enviarme la risa te voy a perdonar. Porque de suyo, si estás escuchando esto, ya da igual que la envíes porque ya no vas a concursar. Es decir, ya es demasiado tarde. Ya no vas a entrar en el Salón de la Fama. Por lo menos con este reto. Y ahora te voy a contar los personajes que han salido. Pero que sepas que no es por ti, ¿eh? Vale. Pues os voy a contar primero quién es Manolo. Manolo, que es uno de los dos protagonistas de esta telenovela. ¿Manolo quién es? Pues su madre, antes de casarse con el padre de Manolo, se dedicaba a cantar en La Cabra Loca, un local de Alterne. La educación que dio a Manolo no era mala, pero este, por alguna razón desconocida, confundió las enseñanzas y las transformó. Comenzó a dedicarse a la farándula, pero lo peor de todo es que los antiguos trajes de su madre, de un día para otro, aparecieron en su armario. Vale, el tío ya apuntaba maneras. Lógicamente el padre se enteró, sobre todo teniendo en cuenta que por confusión intentó meterle mano creyendo que era su mujer. Uy. Así que al final nuestro querido Manolo fue desheredado y exiliado de su casa, y por eso se dedica a trabajar en la construcción. Aunque eso sí, todavía conserva los vestidos de su madre. ¿Eh? ¿Os ha gustado la pequeña biografía de Manolo? Vale, pues ahora vamos con Juana. Juana es la mujer de Manolo. Y Juana, pues, iba a ser monja, pero lo dejó cuando conoció a Manolo. Eso fue cuando todavía se le consideraba hijo del ministro. Es que hay que joderse. Y ahora cree que algún día recuperará lo que le corresponde y por ello decidió traer al mundo al del cochecito. El del cochecito, claro, no veis la imagen, pero el del cochecito es el hijo de Manolo y Juana, que es, pues eso, un individuo. Pues eso, nadie sabe lo que es o quién es. Vamos, básicamente un bicho raro. Manolo está seguro de que no es suyo y hay dudas de que Juana pueda atraer a ningún hombre. Sea hermafrodita. Eso se descubrirá con el paso del tiempo. Vale. ¿Qué más personajes hemos visto en la telenovela de Manolo y Juana? Pues hemos visto a Ángel. Ángel, pues es el mejor amigo de Manolo. Se conocieron cuando Manolo llevaba un vestuario de lo más curioso en una noche de desenfreno. Ángel cree que es un ángel debido a las drogas, o mejor dicho, a la droga. Su enfermedad es debida a la ingestión de una pastilla proporcionada por Manolo, que la ha dejado trastocado de por vida. Ahora se dedica a repartir besos, en el mejor de los casos, y flechas cuando le dan ataques más agudos. Vamos, que este se cree que es Cupido y ha flipado un poco. Y gracias a esta práctica ya se ha cargado a la mitad de sus vecinos y al perro del ministro, el padre Manolo, por supuesto. ¿Eh? Este yo creo que es peor que Manolo. Vale, y vamos con el último personaje que ha aparecido en los dos capítulos que os he contado de Manolo y Juana. Y este es el padre Obdulio. ¿Quién es este tío? Vamos, pues es un tío que siempre ha tenido aires de grandeza y espera llegar a obispo. Y para ello ha creado su propia orden monástica llamada los Obdulios del Buen Camino de la Santa Fe. De momento, él es el único hermano de la orden. Un momento, por favor, escuchen esto. Amenme. Bueno, voy a continuar con la historia del padre Obdulio. Pues bueno, el tío también había pensado en crear una orden femenina, con su hermana a la cabeza, pero como todos sabemos, no ha podido ser, porque, bueno, como se casó con Manolo y dejó lo de ser monja, pues jodidos van, ¿no? Y ahora está inmerso en la reconstrucción de la nueva Inquisición, por supuesto, con él a la cabeza. Para ello se ha comprado un látigo de 7 puntas y unas tenazas, que ya las conocéis del capítulo 2. Pero él dice que proporciona un gran placer. ¿Qué será eso? Pues bueno, estos son los 4 personajes que han aparecido. Stask, espero que estés contento. Ya te he contado quiénes son estos 4 personajes que han aparecido. Y cuando aparezcan más, pues vamos, que si no te lo cuento, me lo recuerdas. Eso sí, ya para la próxima, si quieres que te lo cuente, pues tienes que participar en la berenjena. Si no, vas jodido. Y continuemos con el programa. Os he dicho cómo votar, ¿no? Es decir, ¿lo habéis apuntado? Porque yo creo que necesitáis apuntarlo, porque os veo que no sé si vais a llegar hasta ahí. Pues bueno, coged lápiz y papel y apuntad. Entráis en www.relatame.com/laberenjena y a la izquierda, no, abajo no, a la izquierda, arriba, hay una bonita encuesta en la que pone los participantes. Entonces, os lo voy a explicar despacio y con buena letra. Los leéis, habiendo escuchado el programa este, claro. Elegís el que más os haya gustado. Le seleccionáis y le dais a votar. ¿Os vale? Es que me parece a mí que si no os lo explico así, pues vamos jodidos. A ver, sí, un momento. Perdonen. Sí, no, es que... Ah, que hay un concursante que ha llegado ahora al final. ¿Uno? No, uno. ¿Más? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Dos no? ¿Tres? ¡Cinco! ¡Cinco concursantes! Oh, ¡hay que joderse! Ah, pero que vienen todos juntos. Hombre, pero entonces, si al final decido regalar camisetas, ¿qué pasa? ¿Que se la van a cortar a cachitos con una tijera o qué? Ah, ¿que les tengo que regalar una a cada uno si al final hago de las camisetas? No sé, pues con esto va a ser un punto menos para poner de las camisetas. Que se jodan y que se les ponemos ahí en el Salón de la Fama y a tomar por culo, ¿eh? Y dime, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, tenemos a Rafa Osuna. Oye, pero Rafa Osuna, coño, pero este ya ha participado, que va a participar otra vez. Bueno, vale. Vale, pues tenemos a Rafa Osuna. A ver, ¿a quién más? A Dak, de 2001. A José Antonio Gelado, de Comunicando Podcast. Joder, qué nivel. A Ramón Corominas, de Los Colores de la Ciencia. Y... ah, Francisco Portero, ser binario. Ah, estos han estado en las primeras jornadas de podcasting en Málaga, ¿eh? Claro, si es que... ah, que están todos dentro de un coche. Anda, que hay que joderse, ¿eh? Bueno, pues, a ver. Espera, ah, que ya están, que están diciendo algo. A ver, ¿qué? Álvaro, chaval, vamos a mandarte una risa conjunta porque nos sale de los cojones. Así que, una, dos y tres y nos reímos todos. Venga. Una, dos y tres. ¡Ah, qué bueno! ¡Me meo de la risa, tú! ¡Hostia, qué bueno! Ya está. Ya está. Yo creo que ya vale. O ganamos, o te cortamos, lo que se te salen a ti muchas cosas. Venga, yo creo que tenemos que ganar. No está claro. Para que no sé si había una categoría grupos. Categoría grupo. Menudos mamonazos. Oye, pero ahora que lo estoy pensando, vosotros no os habréis dopado, ¿no? Porque a mí me parece que esas risas, eso va a tener un poco demasiado de nivel. No sé si es que, joder, tener en cuenta que para poder concursar, hombre, utilizar armas que no utilizan otros, oye, el dopaje, joder, macho. Que hemos visto las fotos, ¿eh? Pues, ¿qué os iba a decir yo? Que una vez voy a ser bueno y vais a concursar. Porque estaba pensando yo... Bueno, señores, pues vamos a resumir de nuevo, porque estos individuos que me han llegado aquí al final me están trastocando todo y voy a tener que rehacer este concurso. No lo voy a rehacer. Vamos a resumir. Teníamos a Rafa Osuna, que ha concursado dos veces. Pero Rafa, solo puedes ganar por una, ¿eh? Tenemos a Rafa Osuna. Tenemos a Abundio, que por cierto antes dije que era Otulio, pero no me hagas ni puto caso, porque eso puede ser debido a las drogas o a cualquier otra cosa. Y tenemos a la Risa Grupo, o al Grupo Risa, o a los Risitas. Vamos a llamarle los Risitas. Y aquí tenemos a los Risitas, que son Rafa Osuna, Dak, José Antonio Gelado, Ramón Corominas y Francisco Portero. Así que, ya sabéis, a partir de ahora, a votar. Y una cosa más, voy a decirlo. ¿Qué voy a decir? Solo una frase. Porque me sale de los cojones. Porque, claro, yo tengo mis propias armas y además voy a utilizar las de Rafa. Porque Rafa tiene una frase que es, cuando la música es mala. Yo tengo una frase que es, porque me sale de los cojones. Él tiene a Luigi, yo tengo a Octulio. Él tiene un podcast, yo tengo un podcast. Y Abundio no tiene buen log, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues con esto, por hoy, hemos terminado. Así que, espera, creo que Otulio nos quiere decir algo. Oye, Otulio, ¿estás ahí? ¿Otulio? Yo soy tu esclavo. Dominaré pequeños seres. Voy a cascarla. Ala. Empiezo con el enano Álvaro. Y ahora con seres inútiles. Esclavo, esclavo. Ay, no. Dominaré. No, no. Ay, esclavo. Ay. No, ay, dominaré, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, ay, ay, ay, ay, esclavo, ay, ay, no, ay, ay, ay, ay, a cascarla, esclavo. Qué cabrón, nah, a cascarla. Esto es un atentado a la humanidad. Quítate del suelo, quítate del piso.